Por favor, déjenos hablar. Por favor, déjenos hablar a nosotros. Un segundito, por favor. Nos hemos acercado acá ahora para dar lectura de la gente que tenemos nosotros en la institución. Vamos a dar lectura de los detenidos que tenemos a cargo nosotros, ¿sí? Así que por favor, le vamos a pedir que nos dejen dar lectura a cada uno de mis compañeros. Fuerte, por favor. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy el director de la unidad número 7 de mayores. Soy el alcalde mayor, licenciado Juan García. Bien. Nosotros tenemos en total que ingresaron de parte de la policía 45 internos. Le voy a empezar a nombrar, ¿sí? Primero, Subelsa Brian Emanuel, Flores Rafael Leonardo, Cruz Nahuel Lautaro, Flores Juan José, Prieto Luis Domingo, Anaquín Sebastián Jorge, Espada José Manuel, Salaverón Daniel Omar, Mendoza, Néstor Carlos, Miranda, Gabriel Arnaldo, Aramayo, José Manuel, López, Agustín, Sergio, Lázaro, Juan, Pablo, Barrón, Pablo, Ariel, Herrera, Nahuel, Tomás, Brandán, Pablo, Horacio, Rivero, Gabriel, Esteban, Vázquez, Waldo, Medardo, Rodríguez, Facundo, Maximiliano, Cámara, Víctor, Gustavo, Emanuel, Cruz, Milton, Ismael, Vigabriel, Luis, Salazar, José, Luciano, Muñoz, Marcos, Nahuel, Ferrero, Juan Manuel, Serpa Héctor Elías, Arce José María, Leonet Francisco Emilio, Sandes Gabriel Jonathan, Frías Mauro Ricardo, Lazarte Cristian Gustavo, Choque Hernán Darío, Mamani Josué Alcides, Gareca Aldo Darío, Gutiérrez Sergio René Alberto, Galeán Jair Carlos, Pérez Juan Matías Gabriel, Osores Ricardo Domingo, Cruz Leonardo Sebastián, Calizaya Rubén Humberto, Salva Olegario Pascual, Lamas Esteban Florencio, Domínguez Raúl Adrián, Mamani Mateo Daniel y Llanos Kevin Nahuel. Serían los internos que están alojados en la unidad número 7 de internos mayores. Bien, me presento, yo soy la alcaide mayor Marcela Rocavado y estoy a cargo de la dirección del establecimiento 3 de mujeres. Voy a dar la nómina de detenidas alojadas en mi establecimiento. ¿Cuántos son? Arroyo María Eva, Luna Teresa Carolina, Uro Ana Laura, Torres Noemí Julianis, Mercado Emma Antonia, Quispe Victoria Verónica, Pérez Elizabeth, Gasparovic Elizabeth Agustina, Ayarde Claudia Silvana, Sarapura Claudia Andrea, Ramos Irma Gladys, Vilca Mayra Belén, Ochoa Elsa Yolanda, Tolay Karen Araceli, Tolay Malena Tamara, Salas Agustina Abigail, Ordóñez Emilce Romina, Cordero Ailem. ¿Cuántas son? Marta Domínguez. 18 detenidas. Permítanos terminar a nosotros y después vemos las preguntas que tienen para hacer, ¿sí? Me presento, alcalde Valdivieso Paulo Ignacio, a cargo de la Dirección de Establecimiento 2 de Menores. Paso a nombrar los menores que están a cargo de mi establecimiento. Son 5. Burgos Marcos Joaquín. Cabana Federico Agustín. Ayllón José Armando. Domínguez Marco Antonio. González Gastón Alejandro. Esos son los 5 menores que están a cargo mío. Mi hijo es Cabana. Los que no se han nombrado no están. Los que no se han nombrado no están acá, salvo el caso de la señora, su hijo. Cabana sí está. Cabana, que es menor, sí está, pero él no va a quedar alojado acá porque no alojamos menores de 18 años. Entonces, eso sigue, él, su hijo sigue a cargo de personal policial. ¿Sí? Así que eso está todavía por verse en qué momento se sale. Tiene que tener la inmediata libertad porque es menor de edad. Como le vuelvo a repetir, no está a cargo nuestro, está a cargo del personal policial. ¿Y quién es el personal policial que está a cargo de él? ¿Por qué no sale acá también a hablar el personal policial que está a cargo? Nosotros salimos a hablar como representantes del servicio penitenciario. Sí. Nosotros no tenemos jurisdicción sobre el personal policial. ¿Sí? No está acá, pero está a cargo del policía. ¿Ustedes tienen a cargo los 5? Van a quedar alojados acá, en el sector de unidad 2 de menores. ¿Tienen causas? ¿Cuál es la razón? Con la gente que está enferma, ¿cómo se hace? La causa... Bien, ¿cuál es la causa de los menores? Perdón, para el tema de la enfermedad hay orden de ordenar el llave de Puro, Ana Laura, Domínguez, Adrián, Noemí Torres, Juliami. Van a hacerles conocer causa de imputación ahora y los van a liberar. Doctora, Mariana, por favor, nos deja. Mariana, tarde. ¿Sí? Mariana, están dejando causa, entrar a los abogados, los amigos, ustedes, a los usted, detenidos. La bien. Causa de los menores. A ver. Bien, la causa es daño, atentado y resistencia a la autoridad. ¿Puedes repetir, por favor, jefe? Bien. Pero escúchenme, escuchen. Eso tiene que ver con la gente de la policía. Nosotros somos servicios penitenciarios, recibimos y nos dan estos datos y lo estamos dando a conocer. Sale. Es simple. Sale para que justo están dando el estado acá. ¿Cuándo lo van a liberar? Bien, estamos viendo. ¿La policía ustedes cuándo lo van a liberar? Estamos viendo la situación de dos internos en particular, de los mayores, ¿sí? Uno es Flores Rafael Leonardo, bien, y el otro es Domínguez Raúl Adrián, bien. Sí, pero falta uno que bien. Tiene también la fractura. Depende de las patologías. Nosotros acá tenemos internos alojados con diferentes patologías. Cuando hay una situación que no permite que el interno esté alojado en una dependencia como servicio penitenciario, automáticamente ya el fiscal de turno, con el juez de turno, otorga la libertad. En este caso son dos internos que estamos pidiendo la documentación para probar realmente su patología en existencia. Con el fiscal de turno es el doctor Walter Rondón. ¿Sí? Tenemos compañeras también. Es la fiscalía de turno que está interviniendo en las causas. Nosotros, bien, como lo decía mi compañero, como servicio penitenciario, nosotros lo recibimos. Nosotros nos tratamos de encargar. Nos encargamos del alojamiento del interno, de la contención y acompañamiento de ellos. Para eso afectamos a los psicólogos y a los asistentes sociales para que vengan a contener a los internos que vamos a tener a nuestro cargo. Actualmente estamos haciendo la recepción de los mismos por parte de la policía de la provincia. Está trabajando nuestro médico, que es la doctora Luna Giacomelli, revisando a cada uno de ellos. Interno que presente alguna lesión y que no podamos atenderlo en nuestro departamento médico de acá de la institución, lo derivaremos al hospital Snopek o hospital Pablo Soria para una mejor atención. Yo tengo una consulta. ¿Y cuánto tiempo la van a tener mi hermana acá y a mi bien. Hermana? Porque mi ahora, tiene del sí, corazón, sí, sí, eso como dice la directora de la 3 no depende de nosotros. Nosotros cuando recibamos el oficio que diga libertad, nosotros le otorgamos la libertad. Pero, mientras tanto, no depende de nosotros. Lo que sí vamos a hacer ahora es autorizar, nosotros vamos a llamar a los familiares de cada interno para ver qué abogado designaron, para que el abogado por el horario ingrese en un ratito a verlo y después vamos a autorizar mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía para que ustedes puedan traerle ropas, elementos de higiene. No. Los abogados están acá. Los abogados ya están acá. La familia no sabe qué abogado va a designar. Porque mucha familia no estaba, por ejemplo, como los dos chicos que estaban en bicicleta. Los familiares que ya tengan acá están los abogados. Designado, vamos a autorizar y la familia. Acá están los abogados para ingresar. Sí, señora, estoy diciendo que los abogados sí van a ingresar. Bueno, están acá los abogados, la familia no sabe quiénes son. Son los compañeros abogados de derechos humanos. Bien, los abogados que representan a las instituciones también van a ingresar. Nunca dijimos que no. Lo que sí ahora que debo dar prioridad y participación a la familia. Que la familia, nosotros vamos a ir llamando a ver los familiares, ¿tienen designado algún abogado? Sí, nos van a decir. No, porque ya están presentados el área y ya están los abogados acá. Después van a ingresar los abogados de las instituciones, del Estado. No, es que son los abogados que están acá los que van a asumir la defensa. Está bien, no hay problema. Porque las familias no tienen, son algunas familias carentes del recurso. Es lo que está diciendo primero, mi compañero. Vamos a comenzar por orden. Primero vamos a llamar a los familiares que nos digan qué abogado, si no después ya hacemos ingresar a los abogados de las instituciones del Estado. Bien, pero no podemos ir 5 minutos los familiares, ¿cómo? Ahora 5 minutos no puede entrar a mi mamá, a mi hermana. No, todos los que están en el listado que nosotros hemos leído están imputados. ¿Por qué? Acá somos 6 abogados más o menos que estamos acá. Acá adentro y afuera, yo lo que propongo es que nosotros pasemos por todos, si los familiares están claro, de acuerdo. Claro, como hicieron ayer, como hicieron por nosotros antes de ayer. O sea, asumimos la defensa entre nosotros con los detenidos y evitamos todo esto, claro. Porque todos van a tener abogado y es este grupo. Claro. Entonces dejemos pasar al grupo. Así hicieron antes de ayer por nosotros, tiene que ser igual. Nunca se dijo que no, lo que sea claro, nunca. Pero están los abogados acá afuera. Por eso digo, nunca se dijo que no, doctora. Saltemos el paso. Claro, porque si van a llamar a cada uno, sí, vamos a terminar mañana. Sí. No hay ningún drama. Queremos verlo. No, ¿y cuándo va a venir a ingresar la defensa? ¿Sí? ¿Cuándo lo liberan? Los abogados. Listo, muchas gracias. Nos queremos ver. Jefa.